cachorro, apadas el cortachorro. Ra, ra, ra. Exclusivo de FM Pasión. ¡Cumbia! ¿Y ahora? Y otra vez estamos más allá. Mirá, allá de más, allá arriba estamos. Allá, ¿lo ves? Allá. Si me buscas, mirá para arriba que estoy ahí. Y no me cabe una. Cuando en la plaza estamos solos, ay, cuando la vamos a poner, aparece el cortachorro. Ay, cuando la vamos a poner, aparece el cortachorro. A mí no me cabe una. Cuando en la plaza estamos solos, ay, cuando la vamos a poner, aparece el cortachorro. Ay, cuando la vamos a poner, aparece el cortachorro. Corta mambo, corta churro, tu nenita le vamos a dar. Corta mambo, corta churro, y te vas a querer matar. Corta mambo, corta churro, a tu nenita le vamos a dar. Corta mambo, corta churro, y te vas a querer matar. Te quiere matar, corta mambo, para vos, cumbia.